no hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Importancia de vivir en el presente. ¿Por qué te preocupas de tantas cosas? ¿Por qué llevas el peso de un ayer que lamentas si ya no está en tus manos? ¿Por qué te angustia el temor de un mañana? Dale a cada día su afán. El ayer pasó. El mañana no llegó. No te aferres al pasado ni a los recuerdos tristes. No reabras la herida que ya cicatrizó. No revivas los dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, pon tus fuerzas en construir una vida nueva, orientada hacia lo alto, y camina de frente, sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin pensar en la noche que pasó. Vive bien el hoy que tienes en tus manos. Deja el ayer que te atormenta. Deja el mañana que te inquieta. Piensa únicamente en que dispones de hoy. Aprovéchalo, agradécelo. Piensa que hoy es tu día. Con ayer no cuentas, con mañana tampoco. Para luchar, para vencer, para reparar, para amar. Cuentas con hoy. Si te preocupas por cosas que ya pasaron y acerca de las cuales nada puedes hacer, mentalmente te encuentras ligado a un pasado que te lastima. Los recuerdos desgastan la energía que tenemos disponible para vivir el presente. Por otra parte, las angustias ocasionadas por hechos que todavía no acontecieron, que se encuentran en el futuro, ya sea próximo o lejano, son también zonas de la mente que desgastan energéticamente. Si piensas en el pasado o en el futuro, te inmovilizas en el presente, te quedas estático, imposibilitado de actuar adecuadamente, mientras tu mente viaja a regiones inútiles de tu existencia. Programar el futuro, planear estrategias para alcanzar una meta racionalmente lógica y emocionalmente aceptable hacia la cual dirigirse, es muy diferente a construir castillos de naipes para un futuro ilusorio. Si uno no trabaja en su presente para hacer realidad esos deseos, la energía que has gastado construyéndolos es energía perdida. Del mismo modo, revisar y valorar las experiencias pasadas para extraer de ellas las lecciones que podamos emplear en el presente es válido y deseable. Pero es muy diferente a estar rumiando experiencias dolorosas, ya que éstas alimentan una idea negativa acerca de uno mismo. No mires al pasado mucho tiempo y al futuro cada momento. Aprende que la vida no es pasado ni futuro. La vida es cada segundo que respiramos, cada momento que reímos, cada momento que desperdiciamos sufriendo por el ayer y nos preocupamos por lo que quizá tenga que suceder. Si viviéramos cada segundo de hoy como debiera ser, no nos afectarían tanto los viejos recuerdos y dolorosos fracasos que en el presente no tienen nada que hacer. Por eso, cuando estés aferrado al ayer o tengas miedo de lo que pueda ser, recuerda que cada segundo es aquel que no ha de volver, como cada gota de agua que cae solo una vez, como cada flor que crece y en otro momento florece, como el día de hoy que no mira hacia atrás para seguir adelante. Pasado, presente y futuro no son periodos en el tiempo, son periodos en la mente. Aquello que no está más frente a la mente se vuelve pasado. Aquello que está frente a la mente es el presente. Y aquello que va a estar frente a la mente es el futuro. El pasado es aquello que no está ya más frente a ti. El futuro es aquello que no está aún frente a ti. Y el presente es aquello que está frente a ti y se está escurriendo de tu vista. No te aferres al pasado. Lo que se fue, se fue. El presente también se va a ir y pronto será pasado. Tampoco te aferres al futuro, porque el mañana se volverá hoy y luego se volverá ayer. Todo se va a volver un ayer. Todo se te va a escapar de las manos. El aferrarse simplemente te traerá sufrimiento. Tendrás que soltarte. Nuestro sufrimiento y nuestro dolor pasa por no saber soltarnos. vivimos preocupados por el futuro y otras veces angustiados por situaciones del pasado que traemos una y otra vez a nuestra mente y las convertimos en presente, y así seguimos sufriendo y sufriendo. Tenemos que comprender que nuestro tiempo, el único que vale, es el ahora, este momento. Observemos a los niños, no saben de pasado, ni de presente, ni de futuro. Es de día cuando ven la luz, es de noche cuando hay oscuridad. No conocen los relojes. Viven, se entregan, y en esa entrega, minuto a minuto, se sueltan, disfrutan el momento. No logran comprender a los adultos. A veces hasta nos miran extrañados. Nos ven correr, nos ven llorar, nos ven ansiosos y demás. Y ellos, esos locos bajitos, nos están enseñando y a su vez recordando que la vida es maravillosa si sabemos ubicarnos en el ahora, en este instante. Parece complicado. Algunos pensarán qué simple es decirlo, pero qué difícil aplicarlo. Pero solo toma unos minutos, obvio si sabes cómo. Te invito a aprender cómo soltar el pasado. Soltar el pasado y despreocuparte por el futuro es saber vivir. Tu tiempo es ahora. Vamos, levántate, porque la luz del sol está afuera. Texto: La importancia de vivir el presente, de autor desconocido, en la voz de Mag. Hey. en cajoncillos de papel. El mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su hueco es otro. Y como dijo Amador, qué gustito pa' mis orejas, tus sentidos, mi corazón. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Aquí. Ahora. Amigo, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. Aquí, ahora, ya. Poesía. En este parpadeo del presente, en este mismo instante en que estoy siendo, en esta eternidad ambivalente, aquí, ahora, ya. ¿Qué está ocurriendo? La percepción entera desplegada, como mil flechas a los cuatro vientos, y un estado de alerta sosegada. Aquí, ahora, ya. ¿Qué está ocurriendo? Y una vez, y otra vez, como un mandato, golpes de claridad en cada intento, la atención solo puesta en lo inmediato. Aquí, ahora, ya. ¿Qué está ocurriendo? Y en el reloj el mundo se detiene. Todo se paraliza en el momento, sin ver lo que va ni lo que viene. Aquí, ahora, ya. ¿Qué está ocurriendo? No es la arena del tiempo quien gotea. Es la propia existencia en mí latiendo. Y en esta infinitud que me marea, la vida entera es lo que está ocurriendo. poesía en la voz de Jessica, de Jorge Ollanarte. Radio Viviendo Presente, te ofrecemos una puerta para que escuches los sonidos del corazón, el nuestro y el tuyo. Eternidad. Del libro Día a Día, 365 meditaciones para el aquí y el ahora, de Osho. El momento presente es la puerta a la eternidad. El pasado y el futuro son parte del tiempo. El presente no es parte del tiempo. El presente se encuentra entre los dos, entre el pasado y el futuro. Si estáis absolutamente alertas, solo entonces os halláis en el presente. De lo contrario, no dejáis de perderoslo. Si no estáis alertas, cuando lo estéis, ya habrá pasado. Se habrá convertido en pasado. Es muy veloz. De modo que entre el pasado y el futuro hay una puerta, una abertura, un intervalo, el ahora, que es la puerta a la eternidad. Solo en esta es posible la felicidad. En el tiempo, en el mejor de los casos, está el placer, en el peor, el dolor, pero ambos son fugaces. Su naturaleza no es diferente. El dolor viene y va. El placer viene y va. Son burbujas de agua momentáneas. La felicidad carece de contrapartida. No es una dualidad de placer y dolor, de día y noche. No es dual. No tiene opuesto. Es una trascendencia. Intentad estar cada vez más en el presente. No os adentréis demasiado en la imaginación y la memoria. Siempre que os encontréis adentrándoos en la memoria, en la imaginación, devolveos al presente, a lo que estáis haciendo, a dónde estáis, a quienes sois. Regresad una y otra vez al presente. Buda lo llamó la evocación de uno mismo. En esa evocación entenderéis poco a poco lo que es la eternidad. La eternidad no es la continuidad del tiempo para siempre. Ese es el sentido que aparece en los diccionarios por siempre jamás. Pero para siempre es parte del tiempo, de un tiempo prolongado indefinidamente, pero sigue siendo tiempo. La eternidad es salirse del tiempo, es atemporal, sin tiempo. Eternidad, del libro Día a Día, 365 meditaciones para el aquí y el ahora, de Osho. En la voz de Maje. olvido reorienta la dirección. Tomaré un nuevo rumbo sin perjuicio, porque en el cambio está la evolución. Evolución, en el cambio está la evolución. Presente. Una radio pensada con el corazón para llegar a tu corazón. Cerrando etapas. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos. Dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminaste con tu trabajo? ¿Se acabó la relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? ¿Una amistad que se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente

Estás escuchando Radio Viviendo Presente. Radio Viviendo Presente @hotmail.es. Ayer, eso hace tiempo. Mañana, no nos es permitido saber. Mañana puede ser muy tarde para decir que amas, para decir que perdonas, para decir que disculpas, para decir que quieres intentar nuevamente. Mañana puede ser muy tarde para pedir perdón, para decir, discúlpame, el error fue mío. Tu amor mañana puede ser inútil. Tu perdón mañana puede no ser preciso. Tu regreso mañana puede que no sea esperado. Tu carta mañana puede no ser leída. Tu cariño mañana puede no ser más necesario. Tu abrazo mañana puede no encontrar otros brazos. Porque mañana puede ser muy, muy tarde. No dejes para mañana para decir te amo, te extraño, perdóname, discúlpame. Esta flor es para ti. Te encuentras muy bien. No dejes para mañana tu sonrisa, tu abrazo, tu cariño, tu trabajo, tu sueño, tu ayuda. No dejes para mañana para preguntar, ¿puedo ayudarte? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Oye, ven aquí. Vamos a conversar. ¿Dónde está tu sonrisa? ¿Aún me das la oportunidad? ¿Percibiste que existo? ¿Por qué no empezamos nuevamente? Estoy contigo. ¿Sabes que puedo estar contigo? ¿Dónde están tus sueños? Recuerda, mañana puede ser tarde. Muy tarde. Busca, pide, insiste, intenta una vez más. Solamente el hoy es definitivo. Mañana puede ser tarde, muy tarde. Simplemente tu día es hoy. Texto de autor desconocido, en la voz de Maje.

hemos escuchado Puerto Presente de Macaco, Sé Feliz de Luz Casal, Dibujo en el Aire de Chambao, Hoy Toca Ser Feliz de Mago de Oz, Hoy de Macaco y En Estos Momentos Voy a Vivir del Sueño de Morfeo. Gracias por permitirnos estar contigo y por recordar una vez más tantas y tantas cosas que a veces olvidamos en el día a día. Un beso de corazón a corazón desde Radio Viviendo Presente y hasta siempre. Pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente.